Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Pero vamos a hacer otro detalle más acerca de lo que se incluye este Sermón del Monte, porque ya, aunque los mencionamos solamente en el día de ayer, están las bienaventuranzas para que usted las lea y las analice. Pero, ¿qué es el sermón y versus la ley ahora en el planteamiento de Jesús? ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Sí. Porque yo creo que más de alguno, basado en que es tan importante este sermón, está pensando que esta es la nueva ley que Dios estableció como principio. Ahora yo encuentro un problema ahí. Hay personas que, y he escuchado bastantes personas que creen esto, que la ley era algo que como que nos quitaba la libertad, nos ponía cercos demasiado estrechos ahí, que prácticamente uno no se podía mover, y los antiguos hacían énfasis sobre la ley. Es verdad que hubieron algunos que eran bastante legalistas, pero el asunto es que el Señor Jesús no vino a reemplazar la ley, como algunos piensan. No, ahora en Jesús nosotros encontramos la gracia. Antes de Jesús estaba la ley, y con Jesús viene la gracia. Bueno, la gracia siempre ha estado, porque los antiguos, si nosotros hablamos, por ejemplo, de quienes sacrificaban el cordero, ellos no obtenían la salvación gracias a que mataban un cordero. Con eso ya la salvación quedaba listo, no, la persona no tenía problemas. No, él estaba mostrando con eso la fe que ponía en un Salvador venidero. Porque recordemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todos los corderos que murieron estaban apuntando a Cristo. Si Cristo no hubiese muerto, esos corderos habrían quedado muertos, y la persona que los ofreció también habría muerto. Claro. Eternamente. Entonces, en esto no encontramos que el hecho de matar a un cordero fuese un mérito para quien lo hacía. La salvación seguía siendo por gracia, porque dime tú, si tú presentas un cordero, el cordero tú no le diste vida. El cordero, cuando mucho lo cuidaste, pero todo lo que hiciste por el cordero prácticamente te lo dio Dios. Entonces, ¿qué mérito tenía en presentar un cordero? Siempre era por la gracia de el perdón de pecados inmerecido. Exactamente, porque la ley es la que se había pasado a llevar. Pero uno, basado en esto y analizando el capítulo 5, versículos 17 en adelante, y otros textos más de allí, es tan claro como para decir de dónde puedo yo hacer cambios en esto, porque dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este es el discurso, no está separado, no está fuera de contexto. Jesús es muy claro en mencionar. Así él es. Lo viene a hacer cambio. Y ese, a la ley. Es el mismo Jesús el que lo está diciendo, no está diciendo alguien acerca de Jesús, el mismo Jesús lo está aclarando. Ahora, cuando él dice que no vino para abrogar, sino para cumplir, hay quienes también piensan: bueno, él vino y cumplió, por eso que nosotros no tenemos necesidad de cumplirlo, porque él lo cumplió, nosotros en él lo cumplimos. No, creo que no es así la cosa tan clara. ¿Por qué? Recordemos lo que dice Mateo 5, 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, lo que aparece aquí, claro, la autoridad, como decíamos hace en el día anterior, la autoridad de Jesús. Oíste que fue dicho, más yo digo, te fijas, y hace énfasis justamente a la relación que debe haber sana entre sus prójimos, entre sus pares. No ahora, matarás, dice. Claro, pero hace una extensión aquí Jesús, no solamente de la muerte física, sino de algunas situaciones que pueden provocar o que hacen daño a la persona, porque dice: cualquiera que le diga necio a su hermano no lo está matando, pero está haciéndole un daño, y ese daño también es juzgado por la ley de Dios. Fíjate, es muy extenso. Aquí el Señor está ampliando la ley, no está solamente mencionándola, la está ampliando. Hay cosas que a veces se hacían. Bueno, y yo no le he dado muerte a nadie. Pero piensa tú, si yo, aunque no le he dado muerte a nadie, yo he hablado algo en contra de su reputación y lo maté espiritualmente a lo mejor. La persona sigue vivo, pero alguien puede matar espiritualmente, y eso no se consideraba. Aquí el Señor lo está hablando claramente. Ahora, fíjate lo que dice Santiago 2, 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bueno, yo no he cometido adulterio, yo no le he dado muerte a nadie. Pero miento. Claro, aquí, pero la muerte, que... mírala, dime tú, ¿quién no miente hoy día? Todo el mundo miente. Entonces trato yo de minimizar el pecado de esa manera. Pero si todos mienten, si además es una mentirita tan pequeña la que dije, es una mentirita blanca, una mentirita piadosa, entonces esa del Señor no la tome en cuenta. Y así trato yo de minimizar lo que la ley me está enseñando. Ahora el detalle es importante porque Mateo 5, 17, los textos que hemos leído, incluso 27, 28, viste que fue dicho no cometerás adulterio. Aquí hace una explicación muy razonable y extensiva, porque dice, más yo os digo su autoridad, cualquiera que mira a una mujer, fíjate, ya está codiciando en ella, o sea, ni siquiera la tocó. Ni siquiera la tocó. Pero cuando Santiago habla de la ley, está hablando varios años después de Cristo, que murió, resucitó, ya no está con ellos, está dentro del Evangelio. Estamos hablando de 30, 40, 50 años después. Entonces, sigue el mismo pensamiento, o sea, como para decir, mira, la ley o los mandamientos fueron clavados en la cruz. Estamos bien completos esto, porque no es así. Y fíjate que el romano, ratificando esta idea, ¿qué pues diremos? Dice, o diremos pues, dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, está hablando romano a los de Roma, está hablando acerca de esta ley. O sea, Roma, permanece sí. Un personaje que no conoció a Jesús, que lo conoció después, se hizo cristiano y fue un predicador extraordinario, y habla de la ley. O sea, Cristo lo dijo y los discípulos siguen con el mismo pensamiento. Ahora, nosotros somos llamados a obedecer, pero no significa que nuestra obediencia es mérito. ¿Por qué? Porque podemos aplicar lo que dice Génesis 15:6. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo cuando creo al Señor y cuando yo hago lo que el Señor me dice, esa fe que pongo, eso me es contado por justicia. No es que yo tenga justicia en mí mismo. Hay mucho que decir, amables oyentes. Sigue usted estudiando, pero Dios nos ha dejado una norma, principios, para que nosotros los cumplamos. Y si no tenemos capacidad, Él nos da la capacidad para andar en sus caminos. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. ¿Qué debería enseñarle su propia experiencia con el Señor y su ley acerca de que la salvación fue siempre por fe y no por el cumplimiento de la ley? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.